información, Adorni dice, entiendo que la página se va a restablecer en los próximos días. Cuando preguntan respecto del operativo de seguridad, porque vallaron las dos oficinas en la Ciudad de Buenos Aires, no hablé con el Ministerio de Seguridad, pero entiendo que... O sea, para que veamos efectivamente el nivel de improvisación que están manejando, que hacen, y después se ponen a ver qué fue lo que pasó y cómo lo pueden resolver, ¿no? Es grave no solo por la situación de las y los trabajadores de Telam, sino por el poco conocimiento, si se quiere, elijo creer que es eso, que es el poco conocimiento de cómo funcionan algunas cosas, de que realmente hay que respetar una ley, de que esto tiene que pasar por el Congreso y no es me despierto caprichoso y cierro la agencia Telam. No funciona así. No se gobierna un país así. Pero bueno, habrá así, que enseñárselos. Así se está manejando. Este así presidente se está manejando así. Se levanta con un capricho un día a la mañana sí. Y te cierra, por ejemplo, ahora. No le demos ideas. Te propongo, Cari, que nos vayamos a la ciudad de Buenos Aires, a la puerta de la agencia de noticias Telam. Allí se encuentra Leonardo Martín, él es periodista de Radio Gráfica. Leo, buen día. Karina y Camila te saludan aquí en Viedma. ¿Qué tal, Camila, Karina? ¿Cómo andan? Muy buenos mediodías para todos y todas allí. Muy bien, gracias por estos minutos. ¿Estás allí en las puertas de la agencia Telam, es así? Sí, estoy ahora, hay un acto, Telam tiene dos edificios, uno sobre la avenida Belgrano, aquí en Buenos Aires, muy cerca del centro porteño, y otro edificio aquí en la calle Bolívar, al 400, al 500, en San Telmo, y se está desarrollando un acto con los trabajadores de la agencia, y también con dirigentes del sindicato, del CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, y de la FATPREM, que es la Federación de Trabajadores de Prensa, bueno, en solidaridad y rechazando el cierre de la agencia. También está presente aquí Pablo Moyano, secretario adjunto de Camioneros, y uno de los secretarios generales de la CGT a nivel nacional, en solidaridad con, bueno, obviamente con la situación que están atravesando los trabajadores de Telam, que el viernes pasado, para darle un poquito de contexto, escuché que estaban hablando, pero sí. Bueno, amplié un poco eso. El viernes pasado lo anunció Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias, el cierre de la agencia Telam, y ayer por la noche ya empezó a haber movimientos vallando la agencia y, designaron además un interventor, y lo que sucedió fue que se bajó, por ejemplo, la página web y por una semana fueron licenciados todos los trabajadores. Uh-huh. Así que el panorama es muy oscuro respecto a lo que pueda venir para la agencia, ¿no? ¿Cómo están estos momentos allí, las afueras? Decías, bueno, este acto que se está llevando a cabo, ¿fueron las y los trabajadores? ¿No pudieron ingresar? Digo, ¿qué es lo que se sabe o cómo piensan seguir por estas horas? Bueno, en este momento lo que hay es un acto acá en la sede sobre la calle Bolívar. Sí. Hay un grupo de trabajadores de Telam que además recibieron la solidaridad, pero no los dejan ingresar a los edificios. Por eso el operativo policial, y les llegó un correo electrónico a cada uno de ellos diciendo que estaban por una semana, bueno, licenciados todos, porque no va a funcionar esta semana la agencia Telam. Después veremos qué ocurre, qué decisión toman desde el gobierno nacional respecto a cuál es el rumbo, pero digo, son 770 trabajadores, recién sí. Escuchaba a Carla Gaudenzi, que es la secretaria general de la FATPREM, son 770 trabajadores que no solo tiene que ver con lo que genera propiamente Telam, sino que también en muchos medios a nivel nacional impacta muchísimo, porque el material que, digamos, en la práctica periodística, material que uno lee en muchísimos portales, sí. Acá en Buenos Aires, un montón de puntos del país, es material generado desde la propia agencia estatal de Noticias Telam. Por eso el cierre no solo que afecta en este caso a los trabajadores puntuales de Telam, sino que a muchos medios de comunicación a nivel nacional también van a ser impactados, porque no van a tener ese servicio informativo que hace que se llenen portales web, redes sociales, porque, claro, con toda la información que se va generando allí desde la propia Telam. Yo pensaba eso más temprano hoy, ¿no? Porque vos lo decías, Telam y el material que produce Telam lo consumen todos los medios de comunicación y lo utilizan todos los medios de comunicación sin distinción. ¿Cuántos días van a estar, por ejemplo, sin contar con la cablera, sin contar con el material fotográfico, sin contar con el material sonoro? Digo, pienso en quienes solamente se van a interesar por decir, che, no tengo la cablera disponible, ¿no? No creo que puedan pasar muchos días sin que busquen algún tipo de resolución con esto. Sí, pero no, baja sensiblemente la calidad periodística, porque lo que pasa por Telam es información fiable, es información chequeada. Entonces, ahora hay un montón de medios que en la lógica quizá de bajar costos y obviamente de no tener a veces los recursos o la cantidad de periodistas necesarios para generar un montón de información que lleva tiempo, bueno, apelan a Telam, que te simplifica en algunos aspectos, en noticias más generales. Bueno, veremos que cuál es la reacción en este caso de las cámaras empresariales y de medios de comunicación sobre el cierre de Telam, pero afecta, digo, uno que se acostumbra, digamos, yo también, además de hacer las coberturas, trabajo con web, y Telam, entrar a la página de Telam es entrar a la cablera a ver qué está pasando, claro. Y uno ve después como es lo mismo que leyó en Telam, cuando empieza a recorrer otros medios de comunicación, que se repita en un montón de otros. Entonces, informativamente esto va a tener un impacto a nivel nacional, así que es grave lo que está sucediendo dentro de el cúmulo de gravedades que estamos atravesando en este periodo a nivel nacional, ¿no? Claramente. Leo, te llevo al viernes, lo mencionaste, estuviste también en las afueras del Congreso durante lo que fue la apertura de las sesiones ordinarias. ¿Cómo viste el termómetro allí, no? ¿Quiénes se acercaron al Congreso? ¿Qué es lo que pasaba en las calles el viernes a la noche? Primero, un operativo policial totalmente desmesurado, ¿no? Se hablaba de 5.000 efectivos de tres fuerzas de seguridad distintas, que lo podíamos ver, ¿no? No sé, digamos, para describir solo una situación, por ejemplo, desde el 9 de julio, bueno, quizá quien conozca, pero el que no conozca, el 9 de julio hasta Congreso, hay más o menos 6-7 cuadras. Sí. Bueno, había un vallado de policial humano que iba desde 9 de julio hasta el Congreso, ¿no? Además de otras calles también, de un policía al lado del otro, separado por 1.5 metros de distancia, más o menos 2 metros de distancia, como para que tengas una dimensión solo eso de lo que era el operativo policial. Y la verdad que la convocatoria, no hubo una convocatoria fuerte al Congreso de la Nación el otro día, más bien te diría el 80-90% de los presentes, que no eran muchos, eran críticos y opositores a la figura y al gobierno de Javier Milei, sobre todo a algunas organizaciones de izquierda, y después tenías un puñadito de libertarios en otro costado, entre comillas digo, ¿no? Libertarios, y también tenías algunos sueltos que, bueno, siempre tenía gente curiosa que a lo mejor va a ver qué pasa, pero una plaza muy destemplada de calor humano, ¿no? Eso hay que mencionarlo, ¿no? Uh-huh. No fue una plaza convocada, me parece que tampoco la buscaron, no sé si la podría llenar Javier Milei, que eligió 9 de la noche, creo que en términos comunicacionales para lo que es este gobierno, acertadamente, hacer el discurso a las 9 de la noche, pleno prime time, lo que hizo que sí tenga un encendido muy alto y que sea muy visto el discurso, ¿no? Sí. Pero mediático, no de calor humano en las calles. Claro. Claro. Es preocupante esto que decías respecto del despliegue, ¿no? Porque también se había visto unos inhibidores de dron, ¿no? Quizás buscando que se tapara lo que realmente sucedía. Incluso, a ver, alcanzaba con ver la transmisión oficial cómo se buscaba tapar también el ruido de ambiente, que era inevitable que se escuchen, ¿no? Los cacerolazos quizás que ocurrían afuera del Congreso cuando llegaba Milei justamente allí al recinto. Yo creo, hubo mucho también que despliegue de show de circo, ¿no? El inhibidor de drones, yo lo veía, digo, esto es circo, ¿no? La verdad, uno lo veía y parecía más parte del show, y después yo la vi posteriormente, claro, yo estaba en el Congreso, sí la escuché, no estaba dentro del Congreso, sino estaba en las afueras, y claro, hubo una transmisión que privilegió la tribuna amiga de Milei, evitar los poncheos a los dirigentes de la oposición allí presentes. Bueno, tiene mucho de show y de esa puesta en escena, ¿no? Este gobierno, claramente, la utilización permanente de Javier Milei de las redes sociales, de modo muy provocativo. Bueno, es una característica que creo que cuando uno lo analiza en términos comunicacionales, cómo comunica, valga la redundancia, este gobierno, sí. Bueno, es un gobierno que comunica de otro modo respecto a lo que por lo menos lo antecedió. Bien. Te traigo nuevamente a estas horas, a lo que está sucediendo allí en las puertas de la agencia. ¿Se sabe cómo se sigue, cómo seguirán por las próximas horas? Mira, acá, la disposición es continuar con la lucha. Uh-huh. Ahora en un ratito voy a poder dialogar mejor con los dirigentes, porque cuando llegué ya estaban haciendo el acto, pero la disposición acá es continuar con la lucha y defender los 770 puestos de trabajo en total de periodistas y también administrativos de la agencia Telam. Estamos viendo las imágenes que nos compartiste allí en la calle Bolívar, mucha gente en las puertas de la agencia. Sí, sí, se ha juntado un grupo allí sobre la calle Bolívar, en una de las sedes, digo, vuelvo a repetir, sí. Tiene dos sedes, en una de las sedes, y ahora se va a hacer, el abrazo en realidad se ha convocado a 12:30, bien. Evidentemente pues, se adelantó un poco el acto que se hizo, con la palabra de Carla Gaudenz y de Pablo Moyano, pero seguramente va a haber algo más ahora en un ratito, por eso si quieren mañana les comento mejor o más tarde te paso el info a vos, Cami, por privado, para ver cómo sigue esto. Dale, gracias Leo por estos minutos aquí con Encuentro. Dale, un abrazo para las dos y nos reencontramos en otra oportunidad. Gracias. Abrazo grande. Leonardo Martín, desde la ciudad de Buenos Aires, desde la puerta de una de las oficinas de la agencia Telam, ambas en el microcentro porteño. Bueno, un vallado completamente innecesario, sí. La verdad. Son imágenes muy tristes.